desde su oficina técnica de cooperación ha venido colaborando con los organizadores de este evento, con la sociedad civil, con el gobierno nacional, con Naciones Unidas, para que 100, más de 160 experiencias de construcción de paz desde el territorio pues se den encuentro en Bogotá durante estos 4 días. El objetivo principal de la cooperación española es fortalecer a las instituciones y a la sociedad civil colombiana en un acercamiento para la construcción de paz en el país. Esa es la razón de ser de nuestra presencia como cooperación internacional en Colombia y en esta feria. Estamos muy pendientes del intercambio de estas más de 160 experiencias y estaremos muy pendientes de los compromisos y acuerdos que se tomen en esta feria y de darle seguimiento y apoyo en su cumplimiento. Pues el análisis principal es que son iniciativas desde el territorio que tienen ese enfoque diferencial étnico, de género, y con un papel importante de la juventud en el proceso de construcción de paz, y que lo que estamos es intercambiando puntos comunes, buenas experiencias entre las iniciativas que España y otros países han venido impulsando. Es importante que el gobierno nacional, los gobiernos departamentales y locales conozcan estas buenas prácticas, las fortalezcan y las extiendan a sus municipios, a sus departamentos. Cada una de las iniciativas que en cada uno de los 1.102 municipios del país se está desarrollando son importantes porque vienen y salen y nacen de la sociedad civil, que tiene que haber un Estado que las acompañe, que las asuma, y una comunidad internacional que las fortalezca. Entonces, decirles que la construcción de la paz empieza desde el territorio y desde lo concreto. Entonces, animar a todas aquellas instituciones y organizaciones de la sociedad civil a que sigan compartiendo estas experiencias.